Quem sabe que sim. Me ajude a estar aqui. Os dias podem estar mais presentes. ¿Te acuerdas? En 1954 estaba en el primer año de la universidad. Es nuestra última foto juntas. No sé, has visto unas, has visto todas. Cierto.